Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde quiera que se encuentre, les mandamos el más afectuoso saludo desde esta casa de luego, Juan José Herrera de la UNAM. Mi querida Guadalupe Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto Coria? Muy bien y muy contenta de estar en esta casa de la cultura, precisamente en donde muchos eventos importantes se llevan a cabo. El día de hoy estamos celebrando nuestro maratón de cine Crimen, Cámara, Acción, organizado en contubernio con nuestro grupo Cadáver Exquisito, Frecuencia Cero y por supuesto a Casa del Lago de la UNAM. Quiero agradecerle de la manera más sentida a toda la gente, primeramente aquí en Casa del Lago, comenzando por su subdirectora Mirna Ortega, que siempre atiende todas nuestras locuras, a Héctor Flores del Departamento de Actividades Cinematográficas, a Luis Sandoval, al señor Elías Barrientos, nuestro proyeccionista. Digo, que la magia del cine no podría ser sin la presencia de nuestro proyeccionista, y al director también, José Luis Paredes Pacho, que no se encuentra presente en este momento. También a Frecuencia Cero queremos hacer agradecimientos. Estamos de plácemes y además agradeciendo y felicitando a Frecuencia Cero e Interplanet, a su director general, que es Antonio Quirarte, al director de Frecuencia Cero, Edgar Luna, a nuestro queridísimo productor René Palacios y a Alejandro Valderas, que está en la parte creativa, a Axel Rodríguez, a Paulina Villavicencio y a Celeste Norte. Pues bien, efectivamente, hoy que vamos a hablar de cine, que esto es una celebración, quiero presentarles a ustedes, a nuestros invitados de esta ocasión, a nuestros conductores del podcast Hermanos Cinemanet. Primeramente tenemos a Carlos del Río Piña, que él estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana, crítico de cine, locutor, conductor de numerosos programas, articulista de la revista Cine Premier, y pues actualmente pueden escucharlo también por Cinemanet. Roberto, Lupita, muchísimas gracias por la invitación. A nombre de Roberto y mío de Cinemanet, pues les damos el agradecimiento de habernos invitado, de poder compartir aquí con ustedes, con el público, esta pasión por el cine y en particular la que ustedes dedican a la cuestión criminalista a través del séptimo arte. Y también queremos presentar a nuestro querido amigo Roberto Ortiz Escobar, él también crítico de cine, locutor, articulista de numerosas publicaciones especializadas y curador de la Cineteca Nacional y pues organizador y mente maestra detrás de muchos ciclos de cine, muestras y demás. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, aunque me disculpo, realmente no soy un especialista en el tema de cine y crimen, asesinos seriales, género de terror. Creo que tal vez cualquiera de ustedes puede aportar más que un servidor, pero estamos aquí acompañando en este aniversario de ustedes. Muchas gracias. Siempre la solidaridad. Bueno, en nombre de Edgar Luna, que lamentablemente no pudo estar aquí por un compromiso imprevisto, él es nuestro director, bueno, es una disculpa, pero también un saludo y una felicitación que nos hizo llegar de Frecuencia Cero y a Testigos del Crimen y a Cinemanet, quienes también están cumpliendo un año, pero estamos celebrando en conjunto. Podremos trazar, una pregunta para comenzar, ¿podremos trazar, Carlos del Río, Roberto Ortiz, un inicio del cine de tema criminal? Bueno, sí, a grandes rasgos, yo creo que si habláramos del inicio del cine criminal, podríamos pensar en aquellas películas mudas, las primeras del oeste, ¿no? Donde se hacen los grandes atracos del tren y este tipo de cuestiones. Pero yo creo que en particular, para poder más o menos definir lo que ustedes el día de hoy están, de alguna manera, pues transmitiendo al público, que tiene que ver con los asesinos seriales, hay unas películas que justamente tú nos habías comentado como guía, ¿no? Tenemos El Inquilino, que es una de las películas que se presentó el día de hoy, ya se presentó, ¿verdad? El Inquilino de Alfred Hitchcock, que, bueno, tiene todo este tratamiento de el asesino serial como tal, y en el caso de la filmografía de Hitchcock, esta que va a ser una de sus líneas argumentales en muchas películas, el supuesto o no falso culpable, ¿no? Una persona que puede ser acusada de algo, una persona de la que estamos sospechando, pero que efectivamente puede estar o no en el papel del el criminal. Por otro lado, hay una película de 1931 de Fritz Lang que se llama M. Originalmente se iba a llamar algo así como La maldad entre nosotros, ¿no? Es una película que se ubica en el Berlín de la época en la que fue filmada. Estamos hablando pues del periodo del crecimiento del partido nazi, y la película como tal fue censurada. En este caso se trataba de un asesino de niños y en cierta zona de la ciudad, y cómo tanto la policía como el crimen organizado se dedican a tratar de capturarlo. El papel principal está interpretado por Peter Lorre, no el papel principal, digamos el papel del criminal, no del asesino, que bueno, tenía en aquel entonces 26 años, es un hombre que después conocimos con muchos papeles de villano. De hecho, como simple dato curioso, hay una versión televisiva de la primera novela de James Bond, Casino Royale, que se va a estrenar de alguna manera el remake cinematográfico con el nuevo actor Daniel Craig, y en aquel entonces el papel del villano lo llevaba Peter Lorre, Le Chiffre, y también es uno de los personajes antagónicos en la película Casablanca, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera se están plasmando en cintas como esta, pues estamos hablando ya de hace más de 70 años, los principios básicos del asesino serial y de su cacería, elementos que continúan a la fecha en películas pues contemporáneas. Y bueno, con todo esto, precisamente una de las cosas que hemos observado es la importancia que ha tenido la psique a desarrollar en todas estas películas, ¿no? Alfred Hitchcock, como se ha mencionado, es uno de los grandes maestros para jugar con todo esto, pero no es solamente el único o el que lleva al clímax toda esta situación. Tenemos otros tantos autores que más adelante iremos platicando con Roberto Ortiz. Y bueno, ¿qué te parece si continuamos hablando de esto? Después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y estamos platicando acerca de todo este cine que hay acerca de asesinatos y asesinos seriales. Y estimado Roberto, el otro, Roberto Ortiz, que aquí no paramos por Robertos, con toda esta temática que hay acerca de asesinos seriales, alguna cosa que en algún momento comentamos es que se abre la pantalla hacia un asesinato o algún asesino serial y las salas se llenan. Desde esta visión cinematográfica, ¿a qué crees que se deba? Bueno, en el caso de la primera película quisiera regresar, de la primera pregunta, perdón. Si bien es cierto que ya en los 20 encontramos a cineastas que van a ser muy importantes para la historia del cine como Alfred Hitchcock, tenemos también un Fritz Lang que está incursionando en el expresionismo en Alemania, y creo que en el caso de Fritz Lang encontramos esta idea del personaje asesino, pero tratado de una manera magistral, que es ahí donde hay que diferenciar. Por eso finalmente se conservan muy bien a través de la historia el director Hitchcock y Fritz Lang. Si nosotros consideramos tan solo 2 o 3 escenas de una película como M, encontraremos que en imagen está expresando el crimen en términos de sugerencia. nunca como un asesinato explícito visualmente. Esa es, yo creo, la gran aventura de una película como M, en donde a partir de una edición magnífica encontramos imágenes de la sombra del asesino, no ubicado visualmente, de un globo, ¿sí?, que sale al aire, que es el globo de la víctima infantil, y finalmente una toma en el campo. Con estas imágenes de una extraordinaria edición, ya Fritz Lang nos estaba manejando el acto asesino, pero también en el caso de la personalidad del asesino, su psicología, sus, no temores, pero sí el gran sufrimiento de este hombre que mata, pero que en un plan consciente no quisiera matar, pero que finalmente llegan estas especies, ¿no?, como de avisos para que él cometa sus fechorías criminales. Y es aquí, yo creo, donde ya en esta época encontramos tipificado en el cine lo que es la conducta criminal a través de una magnífica narración. Y en el caso de Hitchcock, yo creo que estamos ante uno de los maestros del thriller policíaco, y sobre todo ante este manejo de la psicología de los personajes, en donde de alguna manera están exponiendo no solamente sus inquietudes, sino sus obsesiones máximas. Y muchas de ellas tienen que ver con las culpas, las obsesiones por las culpas, que están perfectamente plasmadas. En el caso de la pregunta que tú hacías, en el cine, digamos como respuesta masiva, creo que finalmente nos solazamos, nos seduce mucho la idea de actos que difícilmente vamos a cometer, y que de alguna manera están evocando conductas particulares, y que no es que nos identifiquemos con ellas, pero de alguna manera tienen que ver con placeres culpables y al mismo tiempo con este espíritu sadomasoquista que en todo momento, no en todo momento, pero que en ocasiones sale a flote por parte de nosotros, ¿no? Siempre está la pregunta cómo en la infancia quisimos de una u otra manera, en algún u otro momento, asesinar a nuestros padres, y ahí encontramos también este tipo, no de conductas, sino sí de manifestaciones por parte de la fantasía, del imaginario del público, y que se identifica con estas conductas que son realmente de grado patológico, pero que finalmente entrañan una fascinación, y que están perfectamente plasmadas en términos visuales. Fíjate que ahorita, en ese sentido, Tocayo y Carlos del Río y Lupita Gutiérrez, me gustaría preguntarles, hemos hablado de dos cineastas como Alfred Hitchcock y Fritz Lang, ¿podríamos identificar algún otro director o directores cuya obra, la mayor parte de su cuerpo fílmico, se haya centrado en tema criminal? Yo mencionaría a un cineasta francés importante que es Claude Chabrol, y en donde el crimen es un elemento base, es un punto de partida, yo diría que es un pretexto para crear toda una trama, porque finalmente si algo sostiene a estos eventos criminales en el cine son los géneros. Está el género de terror, está el cine fantástico, pero creo que uno de los que más han sobrevivido con muy buen estado de salud es el thriller psicológico, el thriller político, el thriller policiaco, etcétera, que finalmente nos están remitiendo al crimen y a la investigación del mismo, y a la ubicación del cuerpo del delito. Entonces creo que aquí encontramos en el caso de Chabrol a un extraordinario cineasta que no le interesa tanto ubicar visualmente los crímenes, aunque en algunas ocasiones los tenemos en la pantalla, sino lo que gira en torno a estos personajes en términos de conducta, de su psicología y de sus relaciones pasionales con los otros. Entonces ahí es donde creo Chabrol nos aborda el manejo de la pasión humana y la forma como ésta se desborda en términos de exabrupto y puede llegar al acto criminal. Carlos del Río. Bueno, creo que tenemos en el cine contemporáneo numerosos ejemplos de directores que basan parte importante de su filmografía en la cuestión criminal. De entrada, bueno, tendríamos que hablar de Francis Ford Coppola y su trilogía del Padrino, que siguió a lo largo, bueno, empezó a principios de los 70s, ¿no? Y la tercera parte la hizo en los 90s. Por otro lado, podríamos pensar en Martin Scorsese, que es un hombre verdaderamente obsesionado con el tema criminal, principalmente en su natal Nueva York, pero que se ha atrevido a ir a otros lugares, ¿no? Y que lo ha manejado de distintas maneras. Actualmente está en cartelera una película de él, Los Infiltrados, que es un estupendo regreso. Después de algunos años, su película previa era El Aviador, que bueno, era una película biográfica, bioépica, pero previo al Aviador estuvo otra cinta que, bueno, tiene su grado de polémica, pero que es Pandillas de Nueva York, donde se trata de alguna manera de la desmitificación del sueño americano. O sea, no se trata de estos pioneros que llegan y construyen todos alegres una ciudad, ¿no? Se trata de la corrupción a sus más grandes niveles. Entonces, Scorsese tiene también Taxi Driver, tiene Buenos Muchachos. Vaya, creo que su filmografía es clara en ese sentido. Se me ocurre Michael Mann también, el director de la primera versión cinematográfica que tuvo que ver con el personaje de Hannibal Lecter. Es una película que en el título en español se llamó El Sabueso. Está protagonizada por William Peterson, que es este hombre que ahora conocemos como el protagónico de CSI en Las Vegas. Tiene Fuego contra Fuego, tiene Miami Vice inclusive, ¿no? Aunque realmente el nombre de la película viene a ser un mero pretexto porque realmente se parece muy poco a su versión televisiva. Quentin Tarantino es un hombre que también se ha enfocado muchísimo, digo prácticamente todo, en la cuestión criminal, tanto en las películas que ha escrito como las que ha escrito y dirigido. Guy Ritchie en Inglaterra, con estas dos excelentes películas, Juegos, Trampas y Armas Humeantes, ¿no? Lock, Stock and Two Smoking Barrels, y la de Snatch, Cerdos y Diamantes. Vaya, de alguna manera sí hay varios directores que basan buena parte de su filmografía, quizá no la totalidad de ellas, pero sí buena parte en la cuestión criminal. Para continuar profundizando en esto, en este fascinante tema, lo haremos después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero, la otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a la Sala Lumière de Casa del Lago Juan José Rola de la UNAM con este maratón de cine, crimen, cámara, acción. Estoy en compañía de Guadalupe Gutiérrez y de nuestros invitados Carlos del Río y Roberto Ortiz. Yo quisiera preguntar a todos ustedes, ¿cuál consideran que sería una buena película de tema criminal? ¿Cuál sería su cinta favorita y por qué? Bueno, siempre es complicado hablar de alguna favorita. El Padrino figura en las listas personales y en las listas oficiales por todos lados, pero yo diría alguna listita, ¿no? Que pudiera ser más o menos representativa. Por supuesto que en el caso de los asesinos seriales, la película que viene a marcar en el cine contemporáneo una cosa importantísima por la forma en la que es tratado y sobre todo por el carisma del personaje que no deberíamos querer, pero que terminamos admirando, es la historia de Hannibal Lecter, dirigida por Jonathan Demme, que se llama El silencio de los inocentes. Eso generó una suerte de ola de películas, que son una oda también al asesino serial, entre las que contamos otra estupenda cinta que es Seven, de David Fincher. Pasando a otros temas, pensando en la cuestión criminal, en el aspecto psicótico, yo me quedo con una película extraordinaria, quizá una de las favoritas de Stanley Kubrick, que es Naranja Mecánica, donde está el personaje de Alex DeLarge, un hombre que es asesino, un hombre que es un violador, un hombre que es un sádico, y que sin embargo, en el momento en el que vemos que se le está haciendo justicia, como que sufrimos por él, sufrimos que tenga que padecer el escuchar su música de Beethoven, sufrimos que ahora él sea la víctima y lo acompañamos en su proceso de recuperación. Yo creo que parte de la empatía que sentimos con él, además de la extraordinaria fotografía, la historia y la propia actuación de este hombre que finalmente quedó encasillado, el actor que lo interpretó, está la cuestión de que haya la narración en off de él. Él nos está compartiendo su forma de pensar a través del diálogo y no nada más de las acciones que vemos de él en pantalla. Yo quisiera mencionar dos películas de Tarantino, Perros de Reserva, que es una de mis favoritas, y una que escribió pero que dirigió Tony Scott, que se llama True Romance, La Fuga le pusieron en español. Quisiera pensar también en otra cinta ochentera, más o menos olvidada, Vivir y Morir en Los Ángeles. Él es de William Friedkin, también la protagoniza William Peterson y Willem Dafoe, como un criminal encargado de la falsificación de billetes, pero que tiene un aspecto sádico muy interesante. Y dos pequeñas películas que seguramente Roberto conoce muy bien, Roberto Coria, que no han sido pues de gran éxito ni que son de gran renombre, pero que son muy interesantes. Identidad, del director James Mangold, que trata sobre un asesino con personalidad múltiple, y la historia está contada a partir de una noche en un motel remoto en una ciudad, en un paraje del desierto, y con varios personajes que se van encontrando allí, y simultáneamente estamos viendo el juicio, la decisión que se está tomando con un asesino que está encarcelado. La otra se llama Frailty, que sería algo así como fragilidad. Es una película que dirige el actor Bill Paxton, en el que interpreta a un asesino que se le llama, o que se autollama, ¿no?, la mano de Dios. Y que, pues desde su perspectiva, está terminando o asesinando con gente que cree que Dios le ha dicho que es mala, ¿no? Ahora, para concluir esta parte, yo quisiera comentar esta evolución que ha tenido el asesino serial a partir del Silencio de los Inocentes. Ha llegado en estos tiempos, en este 2006, a límites que no habíamos sospechado hace ya algunos años. Actualmente se está estrenando una serie de televisión en Estados Unidos, que ya veremos aquí seguramente en algún canal de paga, que se llama Dexter. Está basada en un libro sobre un asesino serial de asesinos seriales. También la película, perdón, el libro y la serie televisiva está narrada en off por el protagonista y cuenta su historia de cómo él es un niño adoptado. Fue adoptado a los 4 años después de que padeció algo que ni siquiera él recuerda, algún suceso traumático, y el papá que lo adopta es policía, descubre en el niño sus instintos asesinos y los va canalizando y le va enseñando a poder vivir como una persona normal entre nosotros, y que esta energía que tiene negativa, pues finalmente la canalice con gente que está haciendo daño a la sociedad, justificando de alguna manera que este hombre investigue y asesine asesinos seriales, y por ello se dedica a trabajar como criminalista, como especialista de lo que salpica la sangre, ¿no? Ya ven que en Estados Unidos, o por lo menos en las películas, vemos que la investigación criminalista es exageradamente detallada, y este hombre se dedica a explorar la sangre y desde esa posición puede investigar a la gente que va a asesinar. Así que bueno, hemos visto, insisto yo, en los últimos 20 años una muy interesante evolución de los asesinos seriales en el cine y la televisión. Roberto Ortiz. Bueno, yo me iría a un entorno más clásico. Recordaría en estos momentos, a propósito de ciertas conductas patológicas, una película dirigida por Charles Laughton con Robert Mitchum que se llamó La noche del cazador, que es un predicador y que se encarga de asesinar viudas y después quedarse con el dinero de ellas. Una película en blanco y negro extraordinaria, y lo interesante es el terror, el clima de terror que se crea en esta persecución malsana por parte de Robert Mitchum a dos niños que parece ser que son hermanos, si no me equivoco, y que ellos tienen la clave, no de un tesoro, pero sí de un dinero que este hombre necesita recoger. Esta creo que es una extraordinaria película. Y en la parte clásica, en términos de cineastas, yo mencionaría a Alfred Hitchcock. Sin duda, la conducta que estamos viendo en una película como Psicosis, de principios de los años 60, establece los parámetros para el cine sobre cómo se va a abordar, y de una manera mucho más ilustrativa, no solamente el acto criminal, sino la conducta psicopatológica, ¿no? Ahí yo creo que están elementos de clave que, si bien es cierto, se habían tratado ya en los 50, ¿no? Recordemos a Richard Fleischer, a otros directores, ¿no? Sobre el asesino de Boston, ¿no? ¿Cómo se llamó esta película? El estrangulador de Boston. Difícilmente encontramos en estas películas de los 50 un manejo, si no muy conveniente, un manejo riguroso de lo que es la conducta criminal. Creo que son apenas atisbos que encontramos y que solamente los grandes directores desde los años 30 van a manejar con minucia, con detalle y para que sean creíbles y verosímiles al espectador. Yo entonces mencionaría a Alfred Hitchcock, que ya desde una película como Sabotaje, por ejemplo, en los años 30, nos presenta un momento de crimen que tiene todo un trasfondo en términos de conducta inmediata por parte de Sylvia Sidney a su esposo, pero que hay como antecedente un chico que fue muerto en un acto de sabotaje en un autobús que va por la ciudad. Esta escena, que me parece magistral, ya está justificando el acto del asesinato en función de un déficit y de depresión a partir de la ausencia del hermano pequeño de esta chica. Una película como El hombre que sabía demasiado, que también se llamó En manos del destino, dos versiones, una inglesa y otra en color en los Estados Unidos, es interesante porque aquí es donde Hitchcock a veces nos maneja esta idea del crimen como un acto de las bellas artes, ¿no? De hecho, también yo creo que en una película como La soga, esa es la idea por parte de Hitchcock. En manos del destino, cuando vemos a una pareja de matrimonios compuestas por James Stewart y Doris Day buscando a un hijo secuestrado, es la búsqueda difícil, un itinerario físico, geográfico, que los lleva a muchas partes y finalmente el espectador no sabe, pero algo tremendo, macanudo va a pasar y es en un teatro de ópera, en un concierto y en el momento en que los timbales chocan, en ese momento se cometerá un asesinato. Entonces nos tiene como espectadores emocionados todo el tiempo de algo que no sabemos qué es, pero que finalmente es, creo, el meollo de un elemento que va a manejar magistralmente Hitchcock, que es el suspenso. Dos elementos están, el suspenso, que es el maestro de esto en el caso del thriller, y por otra parte, el rasgo creíble por parte de los personajes en términos de sus conductas que están presentando. Por supuesto, los 39 escalones, en donde también encontramos un itinerario increíble por parte de un personaje. No importa si en el camino se suceden dos, tres o más asesinatos, lo importante es que el héroe se salve. Esta es una película básicamente de aventuras. Tendríamos también Pacto Siniestro a propósito de esta posibilidad del ser humano de intercambiar asesinatos. Es decir, yo asesino a la persona que tú menos quieres, ¿no? Y viceversa, ¿no? Esta realmente es una película extraordinaria en donde directores del talento, hablo del ámbito contemporáneo como Woody Allen, pues hacen homenajes a películas como esta, en donde en Matchpoint, por ejemplo. Matchpoint es realmente un homenaje a Pacto Siniestro de Hitchcock. M de Muerte extraordinaria, ¿no? En donde una actriz después convertida en princesa, Grace Kelly, ella, está a punto de tener una situación extrema porque va a ser culpada, es el falso culpable clásico de Hitchcock, de algo que no cometió, pero sin embargo va a los tribunales y finalmente, posiblemente, va a ser condenada a muerte. Una película como Frenesí, que yo creo que es la última gran película, obra maestra de Hitchcock, en donde encontramos nuevamente el asesino con una conducta patológica y están ahí las escenas maestras de Hitchcock. Una escena, por ejemplo, donde el falso culpable llega y es ve cómo es asesinado, no cómo es asesinada, que ha sido asesinado, ¿no? Con una, corbata. Con una corbata, su exnovia. Bueno, pues resulta que esa escena está trabajada magistralmente sin ruido, solamente los ruidos de afuera del edificio, de la casa, del departamento, y adentro se está cometiendo un asesinato. Y creo que aquí encontramos también el itinerario con escenas magistrales como estas, o aquella, por ejemplo, en donde el asesino está detrás de un camión de transporte, entre sacos de papa, para tratar de encontrar un pistolo porque es la clave de es de él y está en un cadáver. Realmente creo que es la última gran película de Hitchcock, o por mencionar otra, ¿Quién mató a Harry? O El tercer tiro, en donde hay un asesino, hay un cuerpo, hay un cadáver y varias personas se involucran. No se sabe quién es el asesino, será fulanito, será sutanito, pero lo que nos está aquí también con Maestría Hitchcock planteando es esta situación de la culpa que todos traemos y que finalmente se externa de una u otra manera. Entonces, el cadáver es meramente un pretexto. Y si consideramos una película reciente como Volver de Almodóvar, la parte del asesinato, ¿sí?, que no es deseado por parte de una chica adolescente, bueno, es un homenaje a la película de Hitchcock del tercer tiro, que también se tituló ¿Quién mató a Harry?, a propósito de este bulto que estorba, este cadáver que finalmente hay que eliminar, no importa quién haya asesinado, porque tal vez no se trata de considerar la culpa a través del castigo de la justicia legal, porque finalmente las culpas se van a manejar de otra manera en términos de catarsis. Wow. Después de tan extenso y forma tan magistral de haber mencionado todas estas películas y bueno, y tantas que faltan, queremos agradecer a tanto a Carlos del Río como a Roberto Ortiz la presencia, este crossover, esta celebración que estamos haciendo en conjunto. Roberto Ortiz se tiene que ir, hay unos eventos en la Cineteca, asistan, escuchen Cinemanet en el 107.9 cada jueves a las 10 y por frecuenciacero.com.mx y también a Testigos del Crimen. Entonces, les agradecemos mucho a Carlos del Río, Roberto Ortiz, su presencia. Nosotros continuamos aquí con otro poquito de análisis, saben, esta parte psicológica de ver estos rollos de los asesinos seriales y con preguntas que quieran ustedes abrir hacia nosotros. Muchísimas gracias. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los Testigos del Crimen. Frecuencia Cero lleva hasta tus oídos el impresionante mundo de las artes gráficas a través de CMYK, todos los jueves a partir del 1 de marzo, con Pablo Deza. Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Continúa descubriendo pistas con los Testigos del Crimen. Continuamos aquí un poco, yo creo que la inquietud de todos aquí, al asistir a un maratón dedicado a asesinos seriales es porque hay un interés en los asesinos seriales, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que encierra la psique del individuo o individua? Como ya vimos las poquinches, ¿verdad? Hasta aquí nos falta Carla. Ver precisamente a mujeres, de cómo pueden llegar a cometer un crimen, cómo pueden llegar a pensar siquiera en privar de la vida a otro ser. Porque bueno, para hablar de asesinos seriales estaríamos hablando también de todo un rollo acerca de la psicopatía, ¿no? Podemos tener diferentes niveles, podemos tener los niveles de aquel que puede maltratar a animales y bueno, es un pasito y es un camino que va a ir hacia tal vez a maltratar a seres humanos, ¿no? Tenemos psicopatías de otro índole como la estafa, el engaño, sí, los defraudadores. Dicen, bueno, a fin de cuentas provocan daño, sí, pero no matan a la persona. Dices, bueno, ¿y eso ya lo convierte en alguien más bueno? No, lamentablemente el término de bondad es uno de los términos que el psicópata no va a aplicar, que lamentablemente no va a vivirlo en sí mismo, ¿sí? Conoce perfectamente la diferencia del bien y del mal, entonces sabe perfectamente que cuando está matando a alguien, eso es malo. Punto. O sea, no hay vuelta de hoja, no, bueno, a ver, mira, vamos a ver las circunstancias. más allá de que nosotros, cualquiera de los que estamos sentados en este momento, en este lugar, en esta sala, seamos capaces de matar, porque por defensa propia, por situación extrema, ¿sí? Muchos dirán, no, yo nunca jamás. Es algo innato, es algo que reaccionamos en automático, ya sea atacar, ya sea huir o ya sea paralizarnos. Eso es innato. Entonces, defender nuestra vida es algo que tenemos como los típicos chips que ya están incrustados y ya está la información. Entonces, tenemos que ver por nuestra supervivencia. Entonces, es esta diferencia de lo bueno y lo malo. Sin embargo, lo que no está como implementado es esta parte de bondad o de maldad, lo cual dificulta mucho la empatía de estos seres hacia el otro que está sufriendo, ¿no? Por ejemplo, Daniel Arismendi, cuando se le preguntó, el famosísimo Mucho Orejas, cuando se le preguntó, y bueno, ¿qué sentía cuando le cortaba la oreja a alguien, no? Pues nada más nosotros de imaginar la escena, nos horrorizamos. O sea, no damos crédito. Lo que él contestó es, pues, nada, era como cortar un pantalón o jamón, algo así. ¿Cómo es posible un tipo de respuesta en alguien que le está infligiendo tanto dolor a otro ser humano? Y va desde esta falta de empatía que tienen los asesinos seriales, junto con algo que yo he repetido en algunas ocasiones en los podcasts, la compulsión a la repetición que hay en estas personas. Los tenemos todos tenemos nuestras manías, todos tenemos mañas, todos tenemos diferentes circunstancias, que de repente si no revisamos tres veces las ventanas de la casa, las puertas, etcétera, no podemos salir. Esa es una compulsión, un acto ritual, pero eso no le hace daño a nadie. Digo, si eso ya nos está incapacitando para hacer nuestra vida personal, bueno, ya hay problemas. Pero en este caso, obviamente, esta compulsión que tienen los asesinos seriales de matar y volver a matar y volver a matar es como este intento de poder satisfacer a sí mismos algún deseo inconsciente que a lo mejor ni ellos mismos tienen, ¿no? Entonces, tratando como de aquellos que han seguido desde las 10:30 de la mañana las películas en el maratón, y aquellas que quizá tanto Carlos como Roberto Ortiz mencionaron y que hayan visto, es decir, para entender un poquito más allá de solamente ver, híjole, qué mal está este chavo, ¿no? Está grave, qué fea infancia tuvo. Sí, pero es por algo, y algo se incrustó ahí, algo se armó o se malarmó, algo se rompió, algo no se acabó de instalar, y entonces esto fue parte del resultado, una gran dificultad por sentir dolor por el otro, alegría por el otro, satisfacción por el otro, en fin, toda esta parte de empatía, ¿no? Y sin embargo, no obstante a que los actos que cometen los asesinos seriales y en sí todo tipo de criminal, toda persona que exhibe una conducta o un trastorno antisocial de la personalidad, no dejan de ser hechos pues que nosotros juzgamos de atroces, terribles, vaya, se está violentando la integridad o el patrimonio de una persona. Esto, el cine, la televisión, los medios de comunicación en general, el internet, ¿por qué no?, se han convertido en una forma tal vez de glorificación, en una forma en la que se celebran este tipo de conductas que atentan contra el bien común. No obstante a que en Testigos del Crimen, por ejemplo, se ha distinguido por tratar este tema de una forma seria, de una forma profesional, no intentando convertirnos en una suerte de agentes de publicidad de este tipo de conductas criminales, no podemos ocultar el hecho de que la gente siente atracción por estos temas. Hemos hablado acerca del morbo, Roberto Ortiz ahorita mencionó acertadamente deseos inconscientes, de alguna manera todos hemos cometido alguna conducta criminal, aunque no sea o haya sido castigada. Tomar un periódico en una mesa o robarse una revista en el consultorio del doctor, o sea, es algo que está mal hecho, ¿no? Y sin embargo lo hacemos en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, espero no ser el único. Entonces, de alguna manera, los medios de comunicación se han convertido en formas de glorificar esto. A mí me gustaría lanzar la pregunta, ¿hasta qué punto verdaderamente existe la idea de que el cine y de que todo esto contribuye a fomentar conductas antisociales. Yo definitivamente no creo que sea un factor. Muchos estudiosos y muchas personas críticos severos dicen que los videojuegos, que el cine, que la televisión, que todo esto fomenta una actitud delictiva en los jóvenes. Yo no creo que sea cierto. En algunos casos, y como hemos conocido y hemos documentado, han servido de detonadores. Me quiero acordar del caso de estos dos chicos que en la escuela secundaria de Columbine hicieron una masacre. Chicos que eran aficionados a los videojuegos y a todas estas cosas terribles. Pero yo no creo que ese tipo de casos, que en realidad son casos aislados, sean un síntoma de una degradación o de una descomposición por parte de los jóvenes para que imiten este tipo de conductas. No sé tú qué opinas en términos psicológicos. Bueno, lo que pasa es que siempre está la semilla, ¿no? A veces necesitamos un detonante para sacar la conducta, para hacerla germinar, ¿no? En ocasiones no es que la televisión sea la determinante. Da ideas, la internet, el radio, pero a veces la cosa más simple, a veces la cosa más sencilla y aquellas frases que a veces no tienen peso o que pasarían simplemente a la ligera, ¿no? Frases como, sí, deberías de hacer algo y matarlos a todos. ¿Quién no ha dicho eso? Bueno, quizá muchas personas, no, ahorita pensándolo bien. ¿Quién no ha dicho eso en un momento de enojo, no? Sí, así digo, vamos a reflexionar, señores. No. Sino en un momento de enojo, es decir, ¿por qué no te mueres? Puede ser muy en broma. Esa es una frase muy común. Hoy, ojalá hoy se muera mi maestro porque ya me tiene harto. ¿Sí? No lo hagan, por favor. Nada más piénsenlo, no lo hagan. Pero está esta parte en donde eso puede ser algo fortuito, ¿no? Una palabra, una frase, una visión. Estoy recordando ahorita una película fantástica de se me fue el nombre, del Buñuel, Luis Buñuel, pero es una grosería que no me acuerde de él, en donde él le dice a su nana, mira, esta cajita de música te concede los deseos que tú quieres, abre la caja, dice, pero no los tienes que decir. La nana se acerca a la ventana porque oye disparos, recordemos que era la época de la revolución, está situada en el inicio cuando el chico era niño, una bala perdida, entra por la ventana y mata a la nana. Resulta que él había deseado que se muriera la nana. Entonces asoció cajita de música con deseo y con realización del deseo. Se murió la nana. A partir de ahí se instala en este pequeño que él tiene el poder de matar a la gente simplemente si lo desea. Algo tan fortuito, nunca hace nada. Pero él tiene la idea que es todo un delincuente, criminal y asesino. Algo tan sencillo como esto, que nada tenía que ver con algo muy inocente de mira la cajita de música para que te conceda los deseos, hasta fantástico se oye, ¿no? Resultó algo mortal y algo que se instaló en la mente de este pequeño como algo completamente catastrófico. Efectivamente, pero bueno, vamos a abrir, ¿qué te parece, Lupita? El espacio para preguntas, ahorita ya que el tiempo desafortunadamente se agota, creo que nunca es suficiente para hablar de ese tipo de eventos. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, no sé si alguien quisiera compartir alguna impresión, qué películas les gustan, si me pueden ayudar con micrófono para escuchar, ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? A ver, por aquí tenemos aquí a varios amigos. Hola, quiero felicitarlos por todas sus emisiones, que son extraordinarias. Quisiera preguntarles, ¿por qué creen en en una persona de tendencias masoquistas, ¿qué lo motiva por ofrecerse como ser víctima de algo que puede terminarse en un crimen? O sea, ¿cuál sería la motivación como para llegar a tal extremo de, sí, mátame y cómeme, como hay muchos casos u otros, ¿no? ¿Qué motivación? El masoquista, la raíz psicológica es el sufrimiento. No hay solamente el masoquismo, siempre está la contraparte que es el sadismo. Se dice que para ser buen masoquista tiene que ser buen sádico, y para ser buen sádico tiene que ser buen masoquista. Puede sonar contradictorio, pero son estos complementos. ¿Qué puede llevar a alguien? La culpa, el sentirse menospreciado y el creer que solamente a través del sufrimiento puede uno expiar la culpa y dos, y en un sentido exacerbado, poder sentir placer a través del dolor. Sí, en muchas ocasiones lo he dicho, es cuando la parte sexual se agresiviza y en lugar de decir, ¡ay, qué rico, estoy sintiendo placer o disfrute!, simplemente estoy sintiendo dolor y esto es lo que a mí me corresponde. ¿Por qué? Porque es parte de lo que él fue o ella, ¿sí?, aprendiendo desde que era pequeño, que el verdadero placer estaba en el dolor y que esta persona tenía que sufrir para poder sentirse viva. A veces tiene que ver con una parte todavía más tanática para llegar a lo erótico en el sentido de vida. Necesito saber que sufro para saber que estoy vivo y por lo tanto para saber que soy merecedor de afecto, aunque suene muy tergiversado, ¿no? Felicidades por su primer año. Bueno, mi pregunta va más que nada en cuanto a una respuesta que dio Marilyn Manson en un documental de Michael Moore. Decía que dale miedo a la gente y te comprará lo que quieras. Un poco con lo que hacían referencia sobre el cine, ¿no? Posiblemente en el cine estemos viendo que el influirnos miedo o el regalarnos el miedo en las escenas sea lo que nos hagan llegar a abarrotar los cines. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Decía Howard Phillips Lovecraft, uno de los autores capitales de la literatura de horror, que el miedo es una de las primeras manifestaciones del ser humano, una de las primeras emociones humanas. A través del miedo aprendemos a prevenirnos del dolor, prevenirnos del daño. El hombre de las cavernas tejió explicaciones para su aún desconocido entorno. Es decir, el miedo está presente en nosotros virtualmente desde que nacemos. A base de eso, yo creo que esta cultura del miedo, que efectivamente en algunos casos, digo, muchos gobiernos utilizan esta cultura del miedo para someter a los pueblos y bueno, ya depende de si el pueblo decide adoptar o decide respetar esta política o no, pero a través del miedo efectivamente nosotros hemos aprendido a convivir con ese tipo de emociones. Yo creo que el cine, yo creo que el teatro, yo creo que la televisión, todos estos géneros o todos estos medios que explotan la cultura del miedo como un divertimento, precisamente se encargan de hacernos sentir esto como algo doméstico, menos terrible, aprender a cohabitar con él, porque tenemos de alguna manera que aprender a coexistir con esta emoción. Y el cine nos ha hecho disfrutarla en cierta forma, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes han acudido a alguna película de horror y por más miedo que les dé así, por más susto, por más que les estén sudando las manos y que se tapen los ojos para no ver, no pueden evitar hacer esto, no pueden evitar mirar de reojo. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una sensación placentera. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, chicos, han invitado a su novia al cine para precisamente en una película de horror ahí poderle dar el abracito, poderle dar ese tipo de confort en esas escenas terribles, ¿no? El miedo, en efecto, es algo que es parte de nosotros. A todos, por ejemplo, algo tan inofensivo como son los truenos y los relámpagos, los rayos, le tenemos miedo, ¿sí? Es muy, muy, muy rara la gente, la persona, que diga, yo no les tengo miedo. Es algo que quedó implantado genéticamente como una alerta y como una defensa, ¿sí? Ahí está el miedo y, sin embargo, a pesar del miedo que nos pueda causar, porque nos primitivamente lo que aprendimos es, si vemos eso, híjole, las cosas están terribles, ¿no? Entonces hay que prevenirse. y por eso nos quedó este miedo a los truenos. Es igual que con todo lo demás, es este miedo, pero a la vez estoy disfrutando quizá una tormenta eléctrica. Sé que las cosas están terribles, pero la estoy disfrutando. Es esta parte en donde el miedo sea es forma de vida a veces para nosotros, ¿no? Y digo, vivimos en la Ciudad de México, más vale que nos acoplemos al miedo, porque si no, estaríamos un poquito inadaptados, ¿no? Yo también quiero felicitarlos. Me convertí como en su fan desde hace unos meses. Yo estuve investigando lo de los feminicidios de Juárez y aparte terminé la maestría en Historia del Arte y hice ahí, digamos que tomé dos hipótesis, una es la de los asesinos seriales y otra es la del cine snuff. Bueno, yo lo que quiero preguntarles es si tienen bibliografía sobre asesinos seriales. Ayer presentaron este libro que se llama Seis visiones del asesinato serial en México, es de aquí del DF, ¿no? Lo presentó el gobierno. Y creo que porque lo acaban de presentar ayer. Si tienen bibliografía y nada más tomar esto en cuenta, ¿no? Si hay asesinatos seriales, se supone nunca se había hecho aquí, pero realmente porque no hay un control, ¿no? Como lo que ocurre en Juárez. Entonces, bueno, y otra cosa que quería yo solicitarles es, como piden sugerencias, es que hicieran ciclos, pero de más, como un poco más profundos, ¿no? De cosas muy específicas. Pues efectivamente, vamos a poner una bibliografía sobre asesinato en serie a disposición en la página de Testigos del Crimen, www.testigosdelcrimen.com. Por lo que respecta a feminicidios en Ciudad Juárez, yo quisiera recomendarle, el Instituto Nacional de Ciencias Penales publicó un texto que se llama Manual Criminalístico para la Investigación de Homicidios en Ciudad Juárez, que es una serie de criterios y una serie de lineamientos técnicos y científicos que adoptó la Procuraduría General de la República en el momento en que intervino en los crímenes de Ciudad Juárez. Algo es cierto, la teoría respecto al cine snuff y a los asesinatos en serie en Ciudad Juárez es muy plausible. Sin embargo, existen otro tipo de líneas que podríamos seguir, ¿no? Y lo hemos comentado en alguno de los podcasts. Si algún marido celoso, misógino, que ya esté harto de la esposa, decide matarla, el tipo va a tomar, a base de toda la publicidad que se ha hecho, a base de toda la difusión, va a tomar el cuerpo, lo va a ir a botar al desierto y en ese momento se convierte en una más de las mujeres muertas de Ciudad Juárez. Yo creo que es un hecho indignante, obviamente, ¿no? Y más aún hoy, 25 de noviembre, que estamos celebrando el Día de la No Violencia contra la Mujer, que por cierto ese debería de ser un tema para uno de nuestros futuros podcasts. Yo creo que efectivamente hay una falta de coordinación en el caso de Ciudad Juárez. Han intervenido todas las instituciones de impartición de justicia del país, se han solicitado asesorías al extranjero, pero vaya, todo eso efectivamente se debió a un mal control, a un mal manejo y además, yo diría, a una indiferencia por parte de las autoridades a aceptar o a reconocer la existencia o la posible existencia de un fenómeno tan terrible como podría ser el asesinato en serie. Sí, y curiosamente, bueno, se supone que Estados Unidos era en donde era la principal mata de asesinos seriales, ¿no? Por características sociales, culturales, inclusive antropológicas. Sin embargo, también lo que estamos observando en México es que sí ha habido asesinos seriales, ¿no? El primero, Goyo Cárdenas, ¿no? En él arrancamos precisamente Testigos del Crimen, donde se encontraron 3-4 cadáveres. Sin embargo, él, dentro de sus grandes historias que contaba en la cárcel, dijo que había llegado a asesinar a más de 15. ¿Verdad o ficción? Quedará ahí, pero mínimo mató 4 o 5. Lo convierte ya en asesino serial, también por el modus operandi, por la forma de hacerlo, ¿no? Tenemos a la muy afamada Mataviejitas, que también mató a varias personas. Por ahí, bueno, la mayoría viejitas, el mismo tipo de asesinato, etcétera. Y una de las cosas que inclusive nosotros en Testigos del Crimen tenemos pendiente es presentar algún podcast acerca de los feminicidios, pero en el Estado de México. Curiosamente, se le ha dado mucho auge al de Ciudad Juárez y jamás, jamás menospreciándolo. Soy mujer, soy mexicana y una de las cosas que me indignan precisamente es la violencia, el maltrato de género, ¿no? De un género al otro género, ¿no? Estado de México ya ha llegado a tener un índice mayor de mujeres asesinadas que Ciudad Juárez. Oaxaca, Chiapas, o sea, no es solamente Ciudad Juárez, lamentablemente, sí hay asesinos seriales, hay violadores seriales en México, pero que por una u otra causa, a veces tecnicismos, no se dan los datos o no se abren o no se le da mayor importancia porque lo pensamos como producto americano, ¿no? Producto gringo, porque nosotros somos americanos también, ¿no? Como producto gringo. Entonces, de que hay asesinos seriales en México, lamentablemente sí los hay. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta ocasión, al público aquí presente en la Sala Lumière de Casa del Lago de la UNAM, a nuestros escuchas en www.testigosdelcrimen.com y pues nos despedimos, querida Guadalupe. Claro que sí, les agradecemos este primer año que nos han ido acompañando ustedes, los demás escuchas, y bueno, si les interesa el tema, por favor, síganos anunciando, promocionando y escuchando sus comentarios y sugerencias. Para nosotros es un verdadero placer compartirlo con ustedes y este tipo de interacción es lo que nos ayuda a continuar a ser mejores, a alimentarnos, a alimentar nuestro programa y a crecer. Muchísimas gracias. Y pues bueno, muchísimas gracias. Gracias a Celeste North y a Paulina Villavicencio en la producción, por cada vez que hizo a Marco Machuca, a Francisco de León, a Ana Luisa Campos, a Moisés Martínez y a toda la gente de esta maravillosa Casa del Lago. Estuvimos con ustedes, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.